Aquí ni hemos servido ni nos han servido. Tampoco hemos dependido ni de condes ni de duques. Y no nos sobraba nada, pero tampoco nos faltó mucho. Thank you. Vai de dimonis e vos a pasar. La, la, la. que tú me des, poner mi corazón a tus pies. Mi corazón, mi rosa, es una cosa que le dije a tus pies. Ay, corriña, como corre el corriño, ay, en la plata como late corazones, y en tu pata con mamá, la tu pata que tarde, y la plata como late corazón. Lo que le quiero que la vuelta que la canto, que le fumando que le un mando cogería. Ay, no quita mi amiga, yo suspiro por ti, no cuando vaya yo te quiero con pasión. Ay, qué elegante está la puerta, ay, qué bien baila este lamberto, un móvil no olvide, un móvil no por el mismo. Quisiera la flor que tú me des, poner mi corazón a tus pies. anem a fer una dansa amb pelim com en Consentain i Camp, que nosaltres ja sabem el pas de passeig pelim. No, no, ara anem a fer un altre ball nou. Chao, sorteado, corrido y brinca. Espejo, sol y luna, sal a la calle. Espejo, sol y luna, sal a la calle. Lucero, no me dejan salir mis padres. Lucero, no me dejan salir mis padres. Espejo, sol y luna, sal a la calle. Pasaríamos al segundo ritmo, que es el sorteado. Dime tú, paloma blanca, ¿dónde tienes el retiro? Mi retiro no está aquí. Lo tengo en la orilla del río, ole, ole, resalada. Lo tengo en la orilla del río. Y el tercero, corrí y brinca. Anda, corre, va y corriendo, llévale carta a mi novia. Le dices que por por el mundo, solo voy pensando en ella. Y ole, ole, resalada, solo voy pensando en ella. Candida, candida, candida flor, por una candida me muero yo. Me muero yo, me voy a morir por una candida que hay en Madrid. Meneate rebolita, meneate resalada. Que la sal del mundo tiene, si no la meneas nada. Y ole, ole, resalada, y no la meneas nada. Candida, candida, candida flor, por una candida me muero yo. Me muero yo, me voy a morir por una candida que hay en Madrid. Aquí ni hemos servido ni nos han servido. Tampoco hemos dependido ni de condes ni de duques. Y no nos sobraba nada, pero tampoco nos faltó mucho.